Yo soy Sebas. Espera un momento. Sebas. ¿Cuántos me han llamado Sebastián? De chiquito me nombraban de otra manera. No sé. Escuchaba yo una reverberancia en las voces de estos pequeños. Cebolla, quizá por la relación semántica. Quizá olía a cebolla, pero no me gustaba la cebolla. Sí. Ese sí. Luego, el apodo que le pusimos a mi mejor amigo que murió. Le decíamos Orni. O Or. No sé qué relación. Se fue transformando en Lorni. Soy Sebas. Cada uno con una personalidad, una forma de ser en el mundo, o siempre fui el mismo. No sé. No sé. Mi voz, cuando la escucho, cuando la escucho, son muchas, muchas, infinitas, en tiempos dispares, homogéneos. Mi voz en el olvido, en los corazones, en las memorias, en mi memoria. ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz?